En esa mesa está participando Rubén Giovannini en el día de ayer. Bueno, hoy es 13 de marzo, vamos a recordar alguna efeméride del día de hoy. Es el nacimiento de 1786, un día como hoy, un 13 de marzo, nacía en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Francisco Pancho Ramírez, conocido como el Supremo Entrerriano, un caudillo federal, uno de los líderes de la provincia de Entre Ríos durante los años de la formación de la República, que creando, a su vez, había creado en su momento la República de Entre Ríos. Formó parte del partido artiguista, liderado por José Gervasio Artigas, a quien luego enfrentó hasta derrotarlo y obligándolo a exiliarse. Poco después perdió la vida en un encuentro con las fuerzas de quien anteriormente había sido su aliado, con Estanislao López, el caudillo santafesino. Murió en Chañar Viejo, en Córdoba, el 10 de julio de 1821. También conmemoramos el fallecimiento, un día como hoy, un 13 de marzo, de Juan Martín de Pueyrredón, el militar y político héroe de invasiones inglesas, miembro del primer triunvirato, diputado del Congreso de Tucumán, fue director supremo de las Provincias Unidas, apoyó en forma decidida la expedición de San Martín a Chile, y era un monárquico convencido, llevó el unitarismo hasta sus extremos y atacó todos los modos posibles de oposición federal en las provincias, a las que pretendió privarlas de la menor autonomía. En abril de 1819 renunció a su cargo y marchó primero a Montevideo y luego a Francia, regresó acá al país en 1949 y falleció pocos meses después. También se conmemora el aniversario del nacimiento de Enrique Finochietto, el médico que se destacó como docente, fue un investigador, inventor de un gran número de técnicas y aparatos e instrumentos de cirugía. En 1904 fue médico interno con guardia permanente del Hospital Rawson de Buenos Aires y tomó a su cargo el servicio de piel y enfermedades venéreas. Entre el 1906 y 9 viaja a Europa, realizó prácticas y aprendizajes en Alemania, en Suiza, en Italia y Francia, y al regresar al Rawson comienza a aplicar técnicas quirúrgicas avanzadas como la cirugía de tiroides. Regresa a Europa en 1922, habiendo preparado ante los planos para la construcción de lo que sería la Escuela de Cirugía, el pabellón 9 del Hospital Rawson. Y al retornar a su país, realiza varias cirugías torácicas de alta complejidad, incluyó la primera incisión paradojal, una técnica que él mismo había inventado. En 1924 aplicó una nueva técnica quirúrgica que había inventado también él para las operaciones de estómago, intestino y duodeno. En 1929 realizó la primera vez en la Argentina un taponamiento cardíaco, salvándole la vida a un niño. Inventó el Frontolux, que fue un sistema inspirado en las lámparas de los mineros, que ceñido a la frente del cirujano le permitía iluminar el campo operatorio puntual a la visión del cirujano. El empuja ligadura fue otro invento de él para detener hemorragia, el porta agujas en diversas medidas y formato, la pinza de doble utilidad usada para hemostasia y como pasahilos, el aspirador quirúrgico para limpiar la sangre del campo operatorio, las valvas de Finochietto es para separar órganos, la cánula para transfusiones, la mesa quirúrgica móvil manejada con pedales e impulsada por motor eléctrico que permite colocar al paciente en cualquier posición para facilitar la operación, el banco para cirujanos también fue otra cosa que ideó él, que le permite operar sentado, y el separador intercostal a cremallera para operaciones de tórax, conocido universalmente como el separador Finochietto. Murió en Buenos Aires en 1948 este prócer de la medicina argentina llamado Enrique Finochietto. Otro de los que nació un día como hoy, en 1893, no aquí en la Argentina, sino en Elisabetgrad, en Ucrania, fue Marcos Satanovsky. Ese es un abogado, era el representante legal del diario La Razón, y lo asesinaron, que buscaban en su estudio documentación probatoria de la venta de La Razón a funcionarios peronistas, lo que justificaba sobre la particular legalidad del nuevo régimen de facto, su confiscación por el gobierno. Murió asesinado el 13 de junio de 1957 en el marco de esa investigación que le estaban haciendo. O sea, lo mataron porque suponían que estaba involucrado en una venta ilegal al peronismo. Esto le valió el caso Marco Satanowski, es un libro de Rodolfo Walsh que él escribe tiempo después. En 1896 nació Jaime Yankelevich, que es uno, el principal impulsor de radio y televisión en la Argentina, uno de los principales, fue el que fue el impulsor sobre todo de Radio Belgrano en su momento, LR3 Radio Belgrano, por ser la tercera estación del dial. El Radio Belgrano, que hace muy poquito, el día lunes, esa frecuencia ya ahora pasó a ser de CNN Argentina, pertenece a la CNN Argentina. Es el padre del empresario y del productor Samuel Yankelevich y abuelo del productor Gustavo Yankelevich y bisabuelo del productor y director Tomás Yankelevich. José Nicolás Balcarce falleció en 1916, un 13 de marzo. Alfredo Palacio fue electo diputado por el barrio de La Boca y se convirtió en el primer legislador socialista de toda América. Eso fue un 13 de marzo de 1904. También el nacimiento del recientemente fallecido, hace muy poquito, Fernando Birri, el cineasta, director y actor argentino, que fue conocido como el padre del llamado nuevo cine latinoamericano, un documentalista genial. En 1956 fundó el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral, fue fundador de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, del que también fue director, y desde allí fue uno de los iniciadores del nuevo cine latinoamericano. Falleció a fin del año 2017. Eso es algunas de las efemérides que podemos decir del día de hoy. También un gran periodista deportivo, a quien conocí, y un gran estadígrafo del deporte, como fue Guillermo el Conejo Gasparini. Hoy cumpliría 70 años. El Conejo se nos fue el 27 de marzo del 2016. En 1960, un día como hoy, se pone en marcha el Plan Conintes, que era la sigla de conmoción interna del Estado, que fue un decreto, el 9880, con fecha del 14 de noviembre de 1958, y este plan fue uno de los instrumentos represivos más feroces que fue aplicada por la dictadura militar que derrocó al gobierno peronista en 1955. Sin embargo, este Plan Conintes se pone en marcha en 1960, cuando ya el presidente de la nación era democrático, había triunfado con los votos peronistas, como fue el de Arturo Frondizi, y puso este Plan Conintes, que fue una persecución de peronistas y de militantes peronistas, a que le aplicaban este plan para encarcelarlos en cualquier parte del país. Bueno, el cumpleaños de Fito Páez en el día de hoy, cumple 56 años hoy Fito Páez, a quien recordamos, y también podemos hablar que un día como hoy, hace 6 años, eligen como Papa de la Grey Católica a Francisco, a Jorge Mario Bergoglio, que él tomó el nombre de Francisco. El conclave fue en el 2013 y el 12 de marzo fue el inicio, y tras la quinta vocación de ese 13 de marzo, los miembros del colegio cardenalicio eligieron como Papa número 266 de la Iglesia Católica a Francisco, sucesor de Benedicto XVI, quien con su renuncia puso fin a un pontificado de casi 8 años. Muy bien, ya saludamos y conmemoramos todas las fechas que tienen que ver con el 13 de marzo. Vamos a las noticias que tienen que ver con la Argentina. Vamos a ver si podemos empezar con el tema jubilados. Por acá tenemos. Ayer hubo un fallo bochornoso. Claudio Bonadío sobreselló al director de la ANSES en una causa de corrupción. Emilio Basavilbaso era investigado por operaciones con el Fondo de Garantía Sustentables del organismo, y también fue sobreseído el ex ministro de Finanzas, Luis Caputo. El ex federal Bonadío sobreselló al director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, Emilio Basavilbaso. Fue investigado por operaciones sospechosas con el Fondo de Garantía Sustentable, el GS del organismo, se trató del primer caso de un funcionario de alto rango del gobierno de Mauricio Macri acusado por la presunta comisión de un delito. El sobreseimiento alcanzó también al exministro de Finanzas, a Luis Caputo, y a otros funcionarios y exfuncionarios del gobierno que habían sido imputados por el fiscal Jorge Di Lello. No se acredita que las funciones hubiesen mal vendido las acciones, ni que dicha venta haya perjudicado las arcas del Estado, aseguró el juez en su resolución, cuando sabemos a las claras que esto sucedió, ¿no es cierto? O sea, están protegiendo desde Comodoro Py, en este caso con el instrumento que es Claudio Bonadío, a estos funcionarios. Según lo que publicó Infobae, Bonadío sostuvo que el precio que se pagó fue el mejor de ese día y que el fondo obtuvo buena rentabilidad por la inversión. Estamos hablando de por acciones que se vendieron menos de 10 pesos y que hoy están más de 200 pesos. Basavil Basso había sido denunciado por los diputados Rodolfo Teilade del Frente para la Victoria, por Victoria Donda del Movimiento Libres del Sur y por el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social, el UFISES, Gabriel De Bedia, y por la venta de la participación estatal en la petrolera brasileña Petrobras, adquirida por Pampa Energía de Marcelo Mindlin. La operatoria investigada por Bonadío como presuntamente constitutiva del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública ocurrió en noviembre de 2016, cuando el fondo del ANSES se desprendió del 11.85% del capital social que tenía en Petrobras como herencia de las AFJP, y a mediados de ese año la empresa brasileña fue adquirida por Pampa Energía, que estaba obligada por la ley a realizar una oferta pública de adquisición, una OPA, para los socios minoritarios. El FGS, el Fondo de Garantía de la ANSES, accedió a vender su parte al valor 10,37 la acción, pero tras la fusión de Pampa Energía, las acciones de Petrobras subieron un valor cercano a los 18 pesos, casi el doble. Pareció hecho a la medida de los empresarios amigos de la familia Macri, dijo en aquel momento la diputada Donda. Sin embargo, para Bonadío, se trató de un hecho atípico, en el que no se advierte que los funcionarios hubieran mal vendido las acciones ni que dicha venta haya provocado un perjuicio para el Estado. El juez explicó que los funcionarios del fondo, al momento de explicar las razones que hacían más conveniente aceptar la OPA en efectivo, sostenían, entre otras, la necesidad de liquidez que en el corto plazo debía afrontar el fondo, a que se debía la misma al programa de reparación histórica. O sea, por una maniobra delictiva que habían hecho ellos, que la habían pasteurizado por el Congreso Nacional. La decisión judicial alcanzó a Basavil Basso, Caputo, Ricardo Antonelli, Luis María Blaquier, Matías Tamburini, a Fernando Recalde, a Leandro Toriano, a Pedro Lacoste, a Gustavo Marconato y a Rocío Balestra. Esto es lo que dice el diario Clarín con respecto a la estafa, que fue el fallo que dio ayer el juez Claudio Bonadío. Y después, el mismo diario Clarín, para lo mando a una de sus alfiles, a uno de sus periodistas, a Gustavo Bazán, para que le haga una nota a Emilio Basavil Basso. Las propias mujeres pedirán igualar la edad de jubilación con los hombres. Esto es el reportaje que le hacen en Clarín al que hoy por hoy está manejando los destinos de la ANSES en la República Argentina. Este señor llamado Emilio Basavil Basso. Le pregunta: este 8 de marzo se volvieron a expresar los reclamos de igualdad, de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Cree que en algún momento se legislará que todas las personas se jubilen a la misma edad? Creo que la igualación en la edad jubilatoria la van a terminar pidiendo las propias mujeres, dice. No va a ser una imposición. Hay algunas ideas y sectores solicitando esa igualdad, pero yo creo que eso va a ir creciendo como un reclamo directamente de las mujeres. La opcionalidad lo demuestra. Hoy las mujeres se pueden jubilar a partir de los 60, pero si quieren pueden estirar su vida laboral hasta los 70 como los varones, y la realidad nos indica que la edad promedio a la que jubilan a las mujeres está entre 63 y 64. Por eso el uso de la opción de elegir jubilarse hasta los 70 se dará naturalmente, y me parece legítimo pedir que obligaciones y derechos sean más parecidos a los de los hombres. Desde ya me gustaría que tuvieran todos iguales derechos y obligaciones en todos los ámbitos. Eso es lo que dice Basavilbaso. Él iguala siempre para arriba, ¿no es cierto? Pidiéndole que cada vez trabajen más y que cada vez sea menos el tiempo que una le esté, o sea, que le estén pagando la jubilación a cada persona, porque las mujeres tienen una edad promedio hoy de expectativa de vida de entre 74 y 75 años. Si trabajan hasta los 70, ellos lo único que quieren es promedio pagarle 4 o 5 años solamente la jubilación. Que aporten 50 y que sea 5 años solamente lo que se les pague. La expectativa de vida creció y la parte de la vida de las personas como jubilados se estira. ¿Eso obligará a cambios más profundos en el sistema previsional? Le pregunta el periodista. Vivimos más porque tenemos mejor calidad de vida. Déjenlo, Macri, nomás que vamos a ver si tenemos mejor calidad de vida. La posibilidad que le dimos a los trabajadores de jubilarse, si quieren a los 70, va en esa línea. Los trabajos son menos físicos dependientes. Va a ser una opción natural que la gente elija trabajar más. Hoy tenemos jubilados de 66 o 67 años que quieren seguir trabajando porque les conviene y les hace bien. ¿Cómo se imagina el sistema previsional después de la reforma que debería empezar a debatirse en el año 2020? Le dice el periodista tirándole un centro, ¿no? Le habla del sistema previsional después del 2020 y que se tendrían que empezar a discutir, o sea que no hay por qué discutirla. Eso es una opción, discutirla, no una obligación. No tenemos una reforma planteada, dice, acá estamos acostumbrados a la inmediatez y en un sistema previsional hay que ser gradualistas y cuidadosos con la intensidad de los cambios. Hoy hay 7 millones de beneficiarios que cobran jubilaciones o pensiones y para cambiar la base tiene que pasar el tiempo. Además, estamos conformes con los cambios logrados en la reforma del 2017 porque están avalados por el Congreso. No porque sean buenos para los jubilados, sino están conformes porque lo avaló el Congreso. O sea, los perjudicamos, pero como tienen la firma de los diputados y los senadores, entonces seguimos adelante. Pero hay una comisión específica para estudiar el tema y un compromiso volcado en el acuerdo con el FMI. La verdad, dice Basavilbaso, es que estamos conformes con los cambios que se hicieron hasta ahora. En concreto, las 3 grandes reformas que hizo el gobierno le dieron sustentabilidad al sistema. Esto es la fórmula del ajuste de las jubilaciones, la pensión universal para el adulto mayor y la edad opcional, que le dio la posibilidad a los trabajadores hombres de jubilarse a los 70. No les dio la posibilidad. Lo están llevando a que trabajen hasta los 70, porque si se jubilan a los 65 años, pierden más plata todavía de la que ya están perdiendo. Y a la mujer a los 65. Dice, esos 3 factores ya nos están dando resultados. Al gobierno, no a los jubilados, que es a los que le debería dar resultados estas reformas. No importa si al gobierno le conviene o no. Lo importante es que le convenga al pueblo, en este caso una porción del pueblo, que son los jubilados y pensionados. No hay nada más que discutir, dice. Hasta el senador Pichetto dice que es un tema prioritario para el próximo mandato presidencial. Otro centro más para Basavilbaso. Siempre se pueden encarar modificaciones tan solo por hablar de cuestiones demográficas, pero es un tema de aproximaciones sucesivas. No creo en la gran reforma total que se aplique de un día para el otro. No funciona acá ni en el mundo. La realidad es que el sistema administra precios y cantidades y con el cambio de fórmula de ajuste de las jubilaciones mejoramos la cuestión del precio. Es una fórmula transparente y nos puede anticipar los momentos que vienen, los aumentos que vienen. Es un gran logro para el gobierno y para los jubilados, dice el señor, sin tener la menor idea de lo que está hablando. Respecto a la cantidad, estamos aplicando racionalidad, porque ahora hay un análisis socioeconómico de ingresos de las personas, y no es lo mismo si uno aportó o no aportó. El que aportó cobra más, es una cuestión de justicia, dice Basavilbaso. Pero al cortar las moratorias, lo que está diciendo Basavilbaso, el que aportó va a cobrar un poco, y el que no aportó no va a cobrar nada. Eso es lo que está diciendo. El gobierno insiste en que debe bajar el costo laboral y la presión fiscal. En ambos casos son medidas que impactarían sobre los ingresos del ANSES. ¿Cómo van a manejar eso? La realidad es que un sistema previsional puede financiarse con otros ingresos o impuestos. Tienen que estar los aportes y contribuciones y algo más. Estamos trabajando en que la mejor forma de hacer sustentable el sistema es que el empleo esté en blanco y registrado, y si conseguimos que el empleo no registrado se blanquee, vamos a financiar el sistema y que el trabajador esté cubierto con todos sus derechos, dice Basavilbaso, después de que su gobierno está barriendo con los puestos laborables, ¿no es cierto? Dicen que están poniendo en blanco a la gente, ni en blanco ni en negro, la gente se está quedando sin trabajo, ¿eh? Y lo estamos advirtiendo en este programa todos los días al ver cómo se cierran y se cierran y se cierran cada vez más fuentes de trabajo. Pero lo que se ve es que el trabajo en blanco no crece y que la baja de aportes no se traduce en más empleo registrado. La estrategia para aumentar el trabajo registrado es que no sea tan caro tenerlo en blanco. Por otra parte, lo que tenemos que hacer es mostrar las ventajas de la seguridad social y pagar las jubilaciones que corresponden. La reparación histórica subió la jubilación promedio en unos 6.000 pesos. Vamos a dejarle pasar por alto que a él le da un promedio de 6.000 pesos lo que dio la reparación histórica. Eso el trabajador lo ve y piensa que vale la pena aportar. Hay que sostenerlo en el tiempo porque así se gana una credibilidad. Días atrás di una charla en UBA, pregunté quién pensaba que el dinero de los aportes iba a estar cuando se jubilaba. Nadie me respondió. Tenemos un problema de confianza y credibilidad. Si la gente ve que cobra lo que corresponde, va a confiar y va a procurar trabajar en blanco. Insisto, dice el periodista, ¿se puede bajar impuestos sin afectar la sustentabilidad del sistema previsional? Sí, obviamente, eso no sucede en un mal año económico, pero hasta 2017 estaba ocurriendo. La normalidad se regenera. Es un poco largo, un poco extenso, pero quiero que escuchen a este caradura de Basavilbaso, quien está enfrente del ANSES, y qué es lo que está diciendo. Lo que venía diciendo es que en la normalidad se regenera el círculo virtuoso del empleo formal, en recesión es difícil, pero no tiene que ver con bajar o no los aportes. Considera que hay un desbalance en cuanto a la orientación del gasto social a favor de los adultos y en perjuicio de los niños, que es justamente el segmento demográfico que más sufre las condiciones de pobreza e indigencia. Bueno, y habla de la inflación que pega más en los niños, en la medición del INDEC, que dice que que 4 de cada 10 niños son pobres, una tasa muy superior, y empieza a guitarrear sobre el tema de los derechos. Hay que priorizar a los niños porque es una obviedad, si consentimos que los niños de hoy tengan la prestación alimentaria garantizada, serán mejores adultos. Bueno, no parece que estuvieran pensando en eso. Pero igual, sigue siendo difícil modificar las partidas presupuestarias porque hay una cuestión de, podría decirse, derechos adquiridos, ¿así? Cualquier cambio en ese sentido es atribución del Congreso. Prefiero no hablar de resignar prestaciones ya entregadas y otorgadas y sí hablar hacia adelante, corregir lo que se pueda. No creo en los péndulos. Un país serio tiene que tomar sus decisiones y no borrar con el codo lo que escribe con la mano. Todas frases hechas que sigue diciendo este señor Basavilbaso. ¿Por qué suele decirse que el sistema previsional está técnicamente quebrado? Concepto que se instaló sobre todo en la incorporación de millones de beneficiarios sin aporte. Es otra vez la pregunta que lo induce a la respuesta al entrevistado, ¿no? Le está diciendo que el problema son las personas que se agregaron al sistema, que el sistema está quebrado, para que después empiece a contestar Basavilbaso. No es así, dice, el sistema contributivo está en línea entre los que aportan y los que cobran, es sustentable y no tiene déficit, lo que sí es deficitario por la parte de los que se jubilaron sin aporte. En su momento el Estado decidió darle protección a los que habían quedado fuera de las AFJP, sobre todo las mujeres, cuando se les terminó la etapa de la labor activa. El problema fue que la ley no previó cómo se iban a pagar esos beneficios. Dio derechos, pero no se dijo cómo se pagaban. Lo que sucedió es que los trabajadores activos tuvieron que pagar con sus aportes esa jubilación y la ley de reparación histórica no toma ni un peso del fisco. Se financió con el blanqueo de capitales y ahora con las ganancias del Fondo de Garantía y de Sustentabilidad. Al ANSES siempre le piden fondos para varios fines, le dice el periodista, más allá de los establecidos por la ley. ¿Los créditos ANSES son parte de esa caracterización?, le pregunta el periodista de Clarín. No, en absoluto. Nosotros pusimos la ANSES para beneficiar a la gente y no para financiar la política. No pagamos fútbol, no damos créditos, procrear a tasas negativas, por ejemplo. Lo que buscamos es que la ANSES quede saneado y preparado para el futuro. En 2015 recibimos un organismo con la mayor cantidad de juicios contra el Estado. Dimos confiabilidad pagando los que hay que pagar, bajó el 43% la litigiosidad de los jubilados, cosa que no se puede comprobar, lo que dice este señor. Estamos apuntando a terminar con todos los juicios, no nos olvidamos que el ANSES pasó por todos los escenarios, se había privatizado y reestatizado casi sin debate, la gente se perdió, no sabía qué iba a pasar con sus aportes, hay que ser consistentes y perseverantes con la política pública. ¿Los créditos de ANSES son o no son de parte de las prestaciones a las que está obligada el organismo? No estamos obligados, pero creemos que es necesario llevar alivio a los que peor la están pasando, la gente. ¿Y por qué le estarán? Si ellos hicieron tan buenas políticas, ¿por qué le estarán pasando tan mal los jubilados? La gente usa los créditos para mejorar la vivienda, por ejemplo, ayudamos a los beneficiarios de prestaciones o planes sociales puedan estar un poco mejor. Es virtuoso porque además se los incluye financieramente y cualquier persona necesita del crédito. Adelantar ingresos mediante créditos está bien, es plata que dinamiza la economía porque va directamente al consumo, dice este señor, que aparte les cobra intereses, ¿no?, a la propia plata que les da a los jubilados o a los dueños de asignación universal por hijo. Estos créditos tuvieron su pico pocos meses antes de las elecciones de 2017. ¿Están listos a relanzarlos? ¿Y cómo van a ser? Estamos trabajando para potenciar el programa. La realidad es que el anticipo de aumento de la UH nos da la posibilidad de prestar más dinero. El adelanto de la UH permite prestar más porque se modifican las relaciones. Y dice, aún no sabemos cuál va a ser el monto máximo a prestar, que hoy para un jubilado es de 80.000 pesos. Y todo, y sigue guitarreando el amigo Basavilbaso. ¿La ANSES sigue apelando a las sentencias en contra? Pregunta. No apelamos más ante la Corte Suprema, que además ya definió los índices de ajuste. Ahora ningún demandante debe esperar 9 años para cobrar, cosa que es mentira. La mayoría de los demandados adhirió a la ley de reparación histórica, obligados por y apretados por la situación, y las que no adhirieron están cobrando los juicios con un tope anual definido en el presupuesto. En 2 años cerramos más de 1 millón de juicios. La mayoría de jubilados que desistieron, desistieron de la demanda, dice, cosa que tampoco es cierta. ¿Cuántos juicios hay? Dice, en un blanco móvil, porque se siguen iniciando, aunque a un ritmo mucho menor y el stock ya está bajando. Emilio Basavilbaso, dicen que llegó a la Fundación Pensar tocando el timbre al regreso de una maestría de España, insistió hasta que después de ser recibido por Rodríguez Larreta se incorporó a las filas de los equipos técnicos del PRO. En el gobierno porteño ocupó varios cargos. Bueno, después da lo que es el currículum de este señor que se llama Basavilbaso. Vamos a hacer una pequeña pausa, tomamos un poquito de agua y ya continuamos con más Tiempo Nacional Online. La pena de un mar toda la alma la llevo como condena para mi mal. Era su alma la noche de dura sombra negra y fatal. Rencores que no lo olvido me asaltan atrapado, mostrándome en el fracaso el resto.